Nel nome del Padre, del Spirito Santo. Bene, Spirito Santo, cielo lo scorso nel tuo figlio, se si è nel meglio, se il fuoco tuo amore. E invia tuo Spirito, si l'han creato. Il cielo va alla sua fatta di Cristo. Dios, que habéis iluminado los corazones de tu fieles con la luz del Espíritu Santo, danos juntar todos los rectos, según el mismo Espíritu, y usar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación de la mía. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Bueno, lo que viene ahora, lo que sigue ahora, es como un momento especial dentro de la segunda semana, que es la elección de Estado, quien tenga que hacerla, y si no, la reforma de vida. Es muy importante, porque estrictamente los ejercicios espirituales obviamente están ordenados a la mayor comprensión de Cristo, a la mayor unión a Cristo, pero también a sintonizar con el plan de Dios. Y es la pregunta de San Pablo cuando se convierte: Señor, ¿qué quieres que haga? Como decir, ¿qué lugar quiere Dios, tiene designado Dios para mi vida? O sea, sintonizar con la voluntad de Dios sobre mí, dirá San Ignacio. Descubrir la voluntad de Dios sobre mí. Bueno, la primera gran elección de la vida es lo que se llama elección de Estado. Vida laical, vida consagrada. Hecha esta, o si uno lo tiene claro, tiene que ser siempre la reforma de vida. Normalmente los que han hecho ejercicios o los que tengan alguna dirección espiritual especial, normalmente es de las primeras cosas que se hacen, y de cada ejercicio en los ignacianos siempre se hace el plan de vida. Cuando uno ya lo tiene hecho y rehecho y corregido, bueno, en cierto sentido es más fácil, porque uno vuelve a revisar los viejos temas. Siempre son los mismos ítems. Yo acá, en el devocionario, los que lo tengan, he puesto algunos de los puntos, más o menos, a los cuales puede reducirse los temas que tienen que revisar y concretar acá en el retiro. Uno acá está en un ambiente y un clima de paz, de tranquilidad, de serenidad, de mayor objetividad. Uno ya se conoce cómo es el ritmo de vida que va a tener la salida acá, de manera que prepare de esa manera el retorno. Lo que sigue los ejercicios es para afianzar ese plan de vida que uno tiene que dejarlo hecho, se puede decir, hoy. Por eso es muy importante el tiempo que se tomen ahora, hasta el horario de la misa. En los que tengan devocional dice pautas para la reforma de vida. Yo simplemente repaso los ítems ahora, nada más. En primer lugar, los deberes de Estado. Es muy importante no desnaturalizar la vida. Hay un orden en las obligaciones de uno. Deber de Estado es aquello en lo cual consiste lo esencial de la vida de uno: la familia, el trabajo. Hay un orden, eso es lo primario, es lo primero, ¿no? Entonces, revisarlo, si está todo bien. No se trata de agregar cosas, sino a veces de ordenar cosas, proporcionar cosas, ¿no? O darle mayor sentido. No es que uno vaya a hacer grandes cambios ahora en la vida, agregar muchas actividades. Deberes religiosos, o sea, religiosos, entiendo los que se dirigen más, los tiempos, los momentos, que se dirigen más especialmente a Dios. La Santa Misa, obviamente la Misa Dominical, que adquiera todo su sentido, sobre todo en la familia, y sobre todo el domingo, no solamente la Misa Dominical, sino el domingo. Les recomiendo la lectura de esa encíclica de Juan Pablo II, se llama Dies Domini, es un tratadito de teología y espiritualidad del domingo. Creo que importantísimo para charlar, masticar y meditar en las familias, o para inculcar la espiritualidad del domingo en la familia. Creo que es clave el domingo en la educación de los hijos y en la vida de una familia. Es uno de los puntos esenciales. La misa en la semana, los que puedan, cuantas puedan. Confesión y dirección espiritual. Lo más importante, lo primero, lo más necesario, obviamente, es la confesión. No dejar pasar un mes. Conviene tener en lo posible un confesor fijo, que uno lo vaya más o menos conociendo. Y si a eso le pueden agregar alguna dirección espiritual, mejor. La dirección espiritual supone ya consulta para algunas decisiones, para a quién rendirle cuentas, más o menos para obligarse a tener que rendir cuentas a alguien en el orden espiritual. Examen de conciencia, otra de las prácticas más tradicionales. El llevar una vida muy activa, como es la vida de hoy, pero muy especialmente la vida de un laico, pero es de todos, supone una mayor vigilancia. San Ignacio lo tradujo eso en el examen de conciencia. No quiere decir que fue un invento de San Ignacio, pero él ponía, como llevaba una vida tan activa, fue la novedad de la Compañía de Jesús. Él quería que fuese la caballería ligera de la Iglesia, lo que diríamos hoy un comando. Y él quería que por llevar una vida tan activa, los sacerdotes de la compañía hicieran dos veces al día 15 minutos examen de conciencia. O sea que tuviesen una percepción muy, muy, muy fina, muy clara, muy cercana de todos los momentos de su vida. De manera que dividía el día en dos para tener un seguimiento de sí mismo y que la actividad tan a veces, imagínense los jesuitas tuvieron que andar por zonas misioneras, pero terribles. Bueno, lo que salvó la Compañía de Jesús, según dijo, no sé si fue el tercer superior general, lo que sostiene la Compañía de Jesús es el examen de conciencia. Muy importante para el conocimiento de uno mismo, los años le van dando a uno un conocimiento de sí mismo. Pero también, una vez se va afianzando o endureciendo en ciertos defectos de los cuales ya se resigna a no corregir. Siempre he sido así o yo soy así. Hay que tener cuidado con esa tentación. Siempre es posible empezar de nuevo, siempre es posible crecer, mejorar, comenzar. Oración, meditación. Bueno, aquí ante todo, el que pueda, algunas horas del oficio divino. Hay ediciones para laicos. Laudes y o vísperas son las dos oraciones principales. El orden de importancia. Después de la misa, sigue el oficio divino. Y en tercer lugar, en orden de importancia, de valor en sí, como oración, está el rosario. Es una hermosa práctica que si fuera diario sería óptimo. Y mucho más si es en familia. Hoy los horarios de la familia hacen esto complicado, pero bueno, cada uno verá. Alguna lectura espiritual, aunque sea de a poquito, pero que nunca se enfríe del todo, el alma de tener algún alimento, es como un alimento. Hay mucho desgaste en la vida cotidiana, de pequeñas cosas uno se va permitiendo, tolerando, y si no la contrarresta, poquito a poco uno se va alejando. Deberes entonces de Estado, deberes religiosos, deberes apostólicos. Obviamente el primer ámbito, el primer lugar del deber apostólico es el deber de Estado. Tiene que estar vinculado al deber de Estado. El primero, absolutamente prioritario, ¿no? Siempre donde está, en lo que haga, y no digo solamente por la familia, que bueno, es mucho más cercana, sino los ámbitos de trabajo, algo uno puede hacer siempre con alguien. Dios siempre me va a poner a alguien que necesite. Si Dios sabe que me conoce, que cuenta conmigo, les van a salir en los mismos lugares de trabajo naturales muchas posibilidades de hacer el bien. La única que hace falta es que Dios sepa que cuenta conmigo, que cuenta con alguien. Si no cuenta con nada, no toca ningún alma. En la Escritura, recuerden ese pasaje donde ese eunuco de la reina Candace de Etiopía leía la Escritura, no entendía, y justo estaba Felipe, y bueno, como Dios contaba con Felipe, Dios tocó el corazón de este hombre. Pero si no contara con Felipe, Dios dice, ¿para qué le voy a tocar el corazón si no tengo un instrumento que lo acerque a Dios, ¿no? Entonces, ese es el gran principio. En cualquier lugar donde esté, en cualquier rincón donde esté, si Dios sabe que cuentan conmigo, Él va adelante, abriéndome camino. Deberes apostólicos, muchos vinculados, como decía, al trabajo de las personas, pero hay una gran tarea apostólica hoy y que de alguna manera está vinculado al punto que sigue, que yo llamaría el apostolado de la inteligencia o el apostolado del esclarecimiento. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, vivid como hijos de la luz. El apostolado de las ideas claras. Se han apagado las luces en el mundo. Claro, no es solamente decir Dios existe, sí. El tema es bastante más complejo. El tema es bastante más embrollado, ¿no? O sea, hoy se exige al cristiano una formación no común. No alcanza el catecismo de primeras nociones. No alcanza para dar respuesta. San Pedro le decía a todos los cristianos, a todos, está en la carta, esto es para todos, ustedes deben saber dar razón de vuestra esperanza. Vosotros debéis saber dar razón de vuestra esperanza. O sea, un cristiano debe saber responder a todos los cuestionamientos, y esto, repito, no es solamente si Dios existe o no existe. Hoy se plantean todos los temas imaginables vinculados al hombre. Todo lo que sería en el ámbito de las humanidades, todo. Todo está cuestionado, todo está cuestionado. Y no basta saber, me olfateo que esto está mal. Para ser apostolado eso no alcanza. Hay que hacer un esfuerzo. Leer, profundizar los errores de hoy, los referentes de hoy, para el mal y para el bien. Y salir al paso. Y ese es el apostolado, a veces es el primer apostolado. Si no empezamos por ahí, no se construye nada. Eso supone de un cristiano una formación no común. No común. No alcanza con el catecismo ni las buenas costumbres de la familia. No alcanzan, pero ni lejos. Entonces, hoy, para ser un cristiano apóstol en el ámbito del pensamiento, de la inteligencia, se exige ese plus. Muy importante en las etapas de formación de uno, en la carrera, ayudar a los jóvenes, a los hijos, a los sobrinos, no solo para saber defenderse, es aprender a vivir en este mundo, sino para ayudar a los demás. No olvidemos nunca que el cristianismo empezó enseñando. Cristo empezó enseñando. Sabemos que has venido a enseñar, le dijo Nicodemo. 3 años enseñó, rabí, el primer sobrenombre que tuvo Cristo. Es el de maestro. La primera tarea en la redención del hombre es la redención de la inteligencia. La primera y hoy más urgente tarea. Y yo creo que los cristianos estamos embrolladísimos en esto, embrolladísimos. Como decía la lectura el padre Iraburu, ¿no? Cómplices del mundo, a veces sin saberlo, por tontos. O no sabemos dar respuesta y nos quedamos. Deberes apostólicos y formación, de alguna manera es lo que yo les estaba indicando, no solamente por uno, sino por los demás, ¿eh? Hoy los padres deben tener también una formación no común para saber, muy desde pequeño, por así decir, ir formando a los hijos. Conozco infinidad de muy buenas familias, personas buenas, y los hijos salen malos. Porque los hijos empiezan a estudiar, colegio, la universidad, y empiezan ideas nuevas que no saben cómo barajar, no saben cómo responderle. Y bueno, el hijo se les da vuelta. Y sí, se empieza a podrir por la cabeza. Por eso la redención cristiana empezó por la inteligencia. Y después, ¿cómo se arregla eso? Me doy cuenta, pero muchísimo, que a veces los padres No basta decir que mi hijo vaya a misa el domingo, que se confiese. No basta eso, ¿eh? Hoy hay que responder un montón de cosas y todos los días aparecen cosas nuevas y planteos nuevos y formas nuevas de los viejos planteos. Y hay que estar hay que salir al paso antes, ¿no? Para darle todos los antídotos a un hijo para que sepa, porque eso es la libertad que es. Hay que enseñarle a ser libre. Y el primer modo de aprender a ser libre es pensar bien, estar bien parado en el mundo y saber barajar todo lo que viene y saber cómo responder a eso, ¿eh? Y uno ve qué frágiles empiezan nuestros cristianos la universidad, que es el lugar de aniquilación de él. Qué frágiles empiezan nuestros cristianos, qué floja la presencia de nuestros cristianos en la universidad, ¿eh? Así que creo que el tema es amplísimo, pero bueno, cada uno tendrá sus propios desafíos en este sentido, distintos campos, y nos tenemos que ayudar mutuamente, y bueno, hay muchas maneras, ¿no? Bueno, y por encima de todo, el que tenga acá el devocional, el que ponía, es estar atento, vigilar, para ver cuáles son los caminos de Dios, ¿no? Uno planifica la vida, debe hacerlo, hace su plan de vida, etc. Pero la última palabra la tiene Dios. El hombre propone y Dios dispone, ¿no? Tener siempre esa docilidad, que a veces no es fácil, para cuando Dios cambia mis planes y me lleva por caminos que no esperaba. Cuando era joven le dijo a San Pedro, te ceñías y ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Le dijo a San Pedro como diciendo, todo tu liderazgo, etcétera, vos siempre hacías punta acá, pero vas a ser sometido a una prueba. Y bueno, fue a la cruz, ¿no? Bueno, esa disponibilidad ante Dios, que los caminos de Dios son los verdaderos caminos y no los nuestros, ¿no? Siempre esa disponibilidad para Dios. Bueno, tómense ahora la tarde, se mantiene el horario del rosario, para revisar los que han hecho ya otras veces, o hacerlo, la reforma de vida, el plan de vida, para que después los ejercicios perduren, o todo lo que uno mastica, ve claro acá, decide, pueda tener después frutos en la vida cotidiana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.